ya aburra, que un día se acaba. Todo tiene un fin en la vida, ¿eh? Acá se roba. Oh, yeah. Acá hay drogadicción. Ahora están viniendo otra vez. Por la nota de Friedman, ahora que los fines de semana los subalquilan como prostíbulo. ¿Qué está pasando, Falupa? Quieren que llame a la policía de una vez por todas. He venido a buscar a aparecer droga. Es por la Falupa. Recién estaban drogaditos. O la van a terminar. Y se mueren de risa de todo. Yeah. ¿Compraron el consorcio? Así van a combatir la drogadicción. Yeah. Se falopean y roban. Está falopeado. Ese vende falopa. Así van a combatir la drogadicción. O la van a terminar. Yeah. Bigote psicodélico, bigote psicodélico, bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala ensayo. Y el momento del diálogo interno, pero con un bailoteo constante. Bigote psicodélico. Yeah. Para repetir este mensaje. Aquí está el perro. Aquí está el perro. Aquí está el perro. Perro con su simpatía habitual, siempre poronga en punta, you know, mi leitmotiv es culiar. Traigo esta verga de hace un largo tiempo trabajando, hoy chúpamela, está de frac. ¿Qué pasa, bebé? ¿Te gustó culo concha? Con las patitas como las tenés, les encantó a las dos, están así. La angustia del arquero ante el tiro penal, el arte del chupaconcha al desplegar la pala, ¿no? Porque, a ver, yo creo que comerse una concha es un arte. Está bien, bebé, te voy a comer la cajeta, mi amor. Eso es feo, eso es procas. Eso no tiene que ver con lo que estoy hablando. O sea, chuparse una concha con arte desde el momento en que la abordamos, ¿eh? Antes de bajarle la chabomba, un saque de cajeta. Ay, mi amor. ¿Sí? Para que la mujer vaya sintiendo, De la manera en que uno la aborda, ¿no? Te voy a puntear la concha. Años de relación, vos sos una frígida que no acabás nunca. Y ella le contesta, vos me destrozás la concha con la nariz. Y tiene razón, la cajeta es como una torta de hojaldre, hay que... Tiene varias capas, Explico, despacito, le vamos corriendo. Y nunca la punteada, la punta es para después. O sea, la mitad de la lengua ahí como el punquenino este que juega al tenis, con slide, ahí, Me explico, y de repente un drive, pero ahí. Como viste el albañil cuando hace la obra, que no hace la obra así, tira, hace pla, va siguiendo, pla, Y una vez que chupamos bien la cajeta, estiramos la pala, vamos al ojete un rato, O sea, chuparle la concha a una mujer y no comerle el ojete es feo, es discriminativo. ¿No? Prácticamente, aparte ella se da cuenta, ¿no? Por más puta que sea, no te va a decir, chupame el culo. Porque no lo va a hacer, Porque a la hora de la verdad la mujer siempre es fina y mantiene su dignidad. Pero te va a hacer. Ay, te amo, mi amor, dame esa conchita. El culo no. Eso es feo, ella se da cuenta por más que no te vea. Entonces comer el ojete, O sea, se le culo, pero te guarda con el cortachurro que se cierra, Cortachurro, vos le metés la lengua y te hace como el caracol, hace... Bien, entonces tranquilo. También un besito de gol primero. Abrimos bien los cantos, gol, mamá. Para que el culo haga como una flor, Después podemos hacer lo que queramos, pero hay que educarlo, Culo, concha, un besito en la boca para que se entere el olor ojete que tiene. Tampoco nos vamos a andar comiendo un oso gratis, ¿no? O sea, tampoco vamos a parar. ¡Ay, tenés olor a culo! Eso es de puto. ¿Está teniendo problemas para escuchar bien Bigote Psicodélico? No se preocupe, le traigo la solución. Bigote Psicodélico está diseñado para ser escuchado bajo los efectos del cogollo. Si usted tiene dificultades para escuchar, No es que tiene un turulo en la oreja, es que está fumando prensado. La solución es simple. Coloque su cogollo en la pipa y enciéndala. En pocos segundos notará la diferencia. Bigotes y Coelho, Bigotes y Coelho, programa ideal para el subidón, el momento del diálogo interno, con bailoteo constante. Hola, soy Martín, el Mocachi. ¿Sabes una cosa? Tengo ganas de volver a ser un niño. Aunque siempre de chico me llevaban de la mano como un marcianito o vomitaba en los colectivos, quiero ser un niño de nuevo. Viajaba hasta Caballito para ir al hospital como 3 horas seguidas sentado y mi vieja ya tenía preparada la bolsita de supermercado vacía para descargar los ravioles de la noche anterior. Odiaba esas situaciones, detestaba. Pero yo quiero ser un niño de nuevo. No hay futuro ni pasado. Todo es hoy. Hoy lo recordé cuando fui a visitar a mamá, que justamente está en ese hospital que yo viajaba 3 horas. La operaron y nunca más va a volver a tener hijos. Gracias a Dios. Una fábrica de existencia menos en la tierra. Hoy tengo ganas de ser un niño. Ignorar a esos tarados que manejan camionetas gigantes y se putean con otros en la ruta solo porque tienen un auto mejor que el de ellos. Cuando era niño, ignoraba la estupidez humana. Era un ser bonito. Sí, yo, Martín. Era una persona. Igual quédate tranquila. Si estoy enojado con vos, jamás te lo voy a decir. Mis actitudes hablan por sí solas. Ya no me quedan pretensiones. Mi voluntad del instinto está destrozada. Estoy entre la gana de pegarme un tiro o garcharme una linda misionera. Por eso divido por 3 y a eso le multiplico 4. Me da paja. 3 pajas me voy a clavar. Bueno, resignaría la capacidad de acabar con tal de ser un niño nuevamente. La repetición enferma, saber dar acá atrás, fue vaciando de sentido algo que antes era esencial. Las canciones salvadoras, llevadoras de emoción, no se pautan en la radio, explotan en tu habitación. Estás por probar. se vienen los premios de la radio. Se vienen los premios de la radio. Una excusa para ponernos del orto. Premios de la radio, para ponernos del orto. La promiscuidad de los pobres se mide a través de la cantidad de relaciones sexuales que tienen las mujeres, no los hombres. Porque los hombres se cogerían a tener elefantes, unos pelotudos, digamos, tienen el impulso sexual más retrógrado de la especie. Porque los hombres son unos pelotudos, digamos, tienen el impulso sexual más retrógrado de la especie. Bigote psicodélico. Un programa hecho por pelotudos. Chinita. ¿A dónde estamos yendo? Comente. Chinita. A ver, a Torrente. A ver, el estreno de Torrente. Pero, la vida, tenés que hablar con el micrófono. Bueno, mujer de radio. No estoy hablando. Bueno, estamos muy emocionados. Vamos a ir a entrevistar a Sergito. Es un día muy importante para nosotros. No, es un frío, ¿no? De cagarse, bárbaro. No, todo eso no. Marcito. Está fresco para chupar naranja. Vamos a comprar un vinito, un Malbec. ¿Le cabe el Malbec a Dawid? Le cabe Syrah, no sé bien. Le cabe vino. ¿Te gusta vos el vino, Malbec? Pero siempre queda mejor, ¿no? Ir a hacer una entrevista y caer con un vino. Compró un Bailey, algo de eso. Un licor. Pero eso más de vieja, boludo. ¿Qué licor? Yo le compraría, ¿sabes qué? Un whisky, una petaca de un whisky más o menos. ¿Qué opinas, Laurita? No, ¿qué nos vamos a poner a tomar whisky? Tomemos un vino. El vino es noble. Es una bebida que tiene un ritmo de entrevista. Bueno, entonces yo sé que esto lo van a editar y que puede salir las cosas fuera de contexto. Bueno, entonces yo sé que esto lo van a editar y que puede salir las cosas fuera de contexto. Posiciones de las canciones eran de Lindo y Sky, ¿no? Y uno va sumando. Lo que pasa que, bueno, los solos son los solos, o sea, lo que uno suma. Y bueno, y siempre puedes ir proponiendo. En Los Redondos me ocupaba básicamente de la música y eso es bárbaro. Y aparte, bueno, digamos, había como una inteligencia de poder aprovechar todo lo que se estaba dando para tocar como en primera, es decir, teníamos todo lo que precisábamos, nos podíamos dedicar solo a eso, ¿viste? Que no es y bueno, en el criterio de producción que había en Los Redondos, y que los músicos estemos bien atendidos, bien, digamos, era algo que estaba muy presente y eso también ayudaba a todo, ¿no? Cuando se terminó, ¿cómo te pegó? ¿Cómo te pegó? ¿Te visto, te tapa o te pegó así un poco de silencio? Te puedo responder con una pregunta. Cuando a vos se te acabó algo importante así que estás, nunca pega bien, nunca pega bien. Fui a España, yo aunque tuve razones políticas tampoco fui como exilado, no me ubiqué como, sino un poco más como un emigrante donde, bueno, me quise verlo desde otro lugar, lo viví desde ese lugar. Me fui en el 76, noviembre del 76. No hice la colinda. Y también agarré toda una época muy de primavera, pero en alguna medida, primero, bueno, que era extranjero, no sé, tenía 20 años y no sé si tenía tantas cosas para decir como más cosas para aprender. Entonces, creo que todos los primeros años, esto de primavera, lo viví así, más como un espectador o un partícipe dentro de... Digamos, no tuve ni una necesidad también de... Por ahí me acoplaba a tocar con grupos, pero no eran proyectos que tenían mi pulsación. Era re pibe, entonces bueno, fue una etapa creo que también más de viajar, de conocer, de tocar, no sé, con jamaiquinos, franceses, palestinos, marroquíes, españoles. No sé, fue como una etapa muy rica en ese sentido, ¿no? De intercambio, de... Bueno, también, viste, llegar ahí solo con una valijita y ver qué, viste, si tenía 20 años. Ahí en La Coruña, me acuerdo, mira, tenía... mi capital era en $100 y a este arquitecto le pregunté en un momento: Mario, tengo $100, ¿me compro esta flauta traversa o no me la compro? Es decir, me quedaba sin un mango, ¿no? No, cómpratela. Y me la compré y ahí fue un poco mi primer instrumento, ya mucho más cercano al saxo, ¿no? Que después lo compré al par de años, lo tuve hasta hace poco. Un momento así que precisaba dinero, era por el saxo que más guita me daban, así que lo vendí hace un par de años. Pero bueno, viste, las cosas van y vienen. Esta historia de la máquina y la soledad, porque estás en tu casa comunicándote con, digamos, es medio, me hace ruido un poco, ¿no? Pero es como una materia pendiente de ponerme a navegar y, bueno, y poder también intercambiar, ¿no? Y por ahí también hacer cosas. Una vez escuché una idea como que internet era un gran mar, pero con poca profundidad. Entonces que había como mucho, pero de entrada ya tener la compresión. Mira, la televisión, últimamente, yo vengo de un hogar donde no había televisión, donde había una cosa antitelevisiva, etcétera, etcétera. En mi casa había un piano de cola, pero no había una... Decían, bueno, podés ver Lassie media hora al día. O sea, como que no vengo de la cultura televisiva, no tengo esa formación. Ahora con el asunto este del zapping, se te hace más fácil el poder tener un acercamiento a la televisión. Y en mi caso es más de así, una forma más irónica, ¿no? Más crítica a lo que voy viendo, ¿no? Juego con eso. Pero, digamos, para poder también tener algo medio activo, si no, en general es medio como el opio, ¿no? Medio que te adormece. Porque todo te lo hacen de alguna manera. Básicamente me parece que, bueno, se utiliza como el entretenimiento. Me parece un entretenimiento poco nutritivo, pero existe y hoy por hoy, viste, determinan presidentes, determinan gustos de comida, tipo de vestimenta. Siete vidas tiene un gato, la tercera es la vencida. El 2001, en realidad, yo ya venía desde hace tiempo acopiando cantidad de canciones que en un principio fueron canciones instrumentales, le sumé un tarareo, una melodía en algún idioma medio raro, con todo el temor del tipo que no es un lector. Digo, ¿cómo me atrevo a ponerme a hacer letras? Aparte también venía de tener a la cerca un letrista como el Indio, por ejemplo. O sea que también no era un desafío fácil, porque tenía referencias buenas, cercanas y próximas. Empezamos a buscarle el sustituto a cada palabrita, y bueno, y cada palabrita llevó una frase, y una vez que cada esa frase se movía y empezaba a buscar un sentido, y poco a poco se fueron haciendo canciones, ¿no? Trato de hacer lo que hago lo mejor que puedo, todo eso. Lo dejo librado al azar, Yo soy bastante lento para hacer estas cosas, entonces preciso tiempo. Para todo soy bastante lento. Justamente hace relativamente poco estoy con la idea esta de ser consciente de que cuando elige uno hacer una cosa, está eligiendo no hacer otras. Entonces todo lo que te perdés por hacer las cosas que elegís, ¿no? Pero a veces uno se olvida. No se puede hacer todo, che. Con la carga que tiene ahora la comunicación, viste, poder estar con el otro, poder intercambiar, y eso me parece que está bárbaro. Bueno, que es otra de las cosas que le da sentido a todo esto. Mi mirada está en muchos casos más puesta en la gente que no está dentro del sistema. Aunque está difícil no estar dentro del sistema, pero que está más en los límites, los que tratan de encontrar alguna forma, su forma de subsistir y poder seguir siendo. El sistema, no sé, lo veo como que no está en una etapa feliz. Estoy viendo de que no veo bien, o sea. Y si me agarras más pesimista, te digo que no sé para dónde vamos. Pero trato, viste, de ser esperanzador. Y bueno, de encontrar alguna manera de que esto pueda tener un sentido. Y creo que sí, que se le va a encontrar un sentido. Espero. Estoy, bueno, apostando también a eso. No por ahí desde un lugar ya organizado, una propuesta, sino desde mi casa, el escenario donde esté, ¿no? Digamos, no creo mucho en las instituciones, en las organizaciones, creo más en este cambio individual que va a generar un cambio más generalizado. Pero creo que la célula es cada uno tratando de no dejar pasar muchas cosas, ¿no? Que se dejan pasar. Hartos de tanto incendio. Hartos, hartos, hartos de tanto incendio. Hartos, hartos, hartos de tanto incendio. Stinking weather, fat, shaking hands. Dirty morning, dark, grumpy nights. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Big screen dolls, tits and explosions, sleepy time, that's all but you. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. I'm getting it. Intergalactic, seeming to be you, it's all in the tablets. We 206, autorizado para despegar. Bigote psicodélico. Yo, woman in the morning time, yo. El programa ideal para el subidón. Y el momento de diálogo interno. Pero con bailoteo constante. Pero con bailoteo constante. ¿Lo leí bien? Sí, sí. Yeah. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Cause I said so. Alguna gente nunca se muere. Para mí que hay que vivir rápido, morir joven y que tu cadáver sea bello. ¿No? El principio punk. Yo realmente no tengo ni idea. Te ponen a pensar bien, ¿no? Siempre pensé algo distinto, bro. Cuando uno se muere, se muere. Para mí que cuando uno se muere, se muere. Y es muy probable, ¿eh? ¿Se verá la luz cuando uno se muere? Se ve allí a... ¿Se verá la luz? Ahí sale la luz, no es el lado. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el de la luz? La luz al final del túnel. Como sí, Víctor, pero ¿cuál Suel? Es el servicio del agua, de la luz. Edenor. Si está en parte norte. Claro. Aiza, si Aiza es el del agua. Es el agua. Si tenés el día, te morís, si no, no. O sea, la forma de ser inmortal es no pagar Edenor. Para no ver nunca la luz. Muy buena esa. Es una buena teoría. Una buena teoría. Pero la posta sobre la muerte, ¿sabes que la tiene? Funerarias. Y que la uno es ese fúnebre. Servicios. ¿Cómo anda mi vida? Bien, estaba acá con una gente. ¿Llegaste a casa? Sí, ya comen en dos. ¿Listo, mi amor? Un beso. Chao. Por ejemplo, yo no tengo hijos, ¿viste? Entonces, yo, por ejemplo, generalmente, cuando estuve laburando en la ambulancia, era el único que retiraba bebés. Como este pueblo cochero, hay alguno que te dice, yo ahogados no retiro. Ahogados no. Y si está quemado, está podrido, lo retira, pero ahogados no. El otro, no. Y la mayoría no retiran bebés, porque tienen hijos y le da cosa. Y yo iba, es el más fácil que hay, es un bebé, va, lo ponés, no tenés que hacer fuerza, nada, lo ponés en el jonca, ¿viste? No tenés que prepararlo porque la gente generalmente no lo vela. Entonces vos lo ponés en el jonca, le ponés un granero, ¿viste? Generalmente es gente sola, ¿viste? Lo que labura de esto, no vas a encontrar. Lucy, la sola. Porque más viví acá después que en mi casa. No vi en mi casa, bueno. ¿Sí? ¿En qué trabaja? En un velatorio. ¿Un velatorio? ¿Y qué hace? Pues estás loca vos. Así, viste, no se anima. No, ni en pedo. Así como... No, y alguno me dice... Yo, cuesta para conseguir una persona que tiene que ser una enfermera o una persona que está con una persona así en un hospital trabajando para que trabaje acá. Así, digamos, yo le digo, supongamos una persona a mi nuera o a tu novia, así, estoy sin laburo y estoy cagando de hambre. ¿Quieres laburar conmigo? No, me va a decir, nene, o no, no, a cualquiera le gusta. Como que, no, bueno, tenés que estar. Mira, hay gente en vida, ni van de pasar un vaso de agua, ¿no? Ahora se muere, te viene y te pelea por 5 minutos. O te viene y te pelea por. Hola, ¿quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Pero a mí particularmente no me afectó. Sí, por supuesto, al principio que tenía la imagen, viste la cara. Después ya no, viste. Después es laburo, no te das cuenta, viste. Es el trabajo nuestro. Bueno, yo fui chofer de ambulancia, después por casualidad empecé a manejar un fúnebre porque me quedé sin laburo, pero ya me conocían y empecé a manejar el fúnebre. Después me quedé cubriendo francos y después, bueno, empecé a vender. Claro, una vez que empezás en esto, es como... Como es que es chofer siempre y empieza a buscar de lo que sabe. Yo, si tengo que ir a laburar, ser sombrero, no sé. ¿Entendés? Yo sé vender servicios fúnebres. entonces me dedico a esto. Negro, para mí es como para el tipo que labura en McDonald's un patty, ¿entendés? Es un muerto. Tenga la edad que tenga, tenga una pierna, o tenga, sea como sea, ¿viste? Es, lo mirás como otra cosa, ¿me entendés? No, no es que mirás a ver. Increíble. Yo respeto mucho a los fallecidos. Uno dice, ah, total, se murió. No. Hay que respetar. No me llega a tocar ninguno. Una vez fui a buscar a un pibe que tenía mi edad en ese entonces, yo tenía 18. El pibe tenía 18 y... Bueno, la historia, viste, es media, un poquito larga, como lo mataron, pero... No me conmovió tanto el caso, sino que ver que la madre tenía la edad de mi vieja y tenía una hermana de la edad que tiene mi hermana. Entonces vi como que, viste, se pusieron muy mal y estaban mal y el pibe laburaba y como que vi, viste, qué pasaría si me muero yo. No tanto por mí, sino por, viste, por ver en esa sensación una familia... Eso sí, viste, medio como que... Tampoco digo me puse allá, pero viste, como que me tocó. Igual te va, viste, te va endureciendo un poquito el laburo. O sea, aunque uno no quiera reconocer, te va endureciendo. Por ejemplo, yo soy un tipo que... Yo tengo dos perros en mi casa y... Para mí los perros son lo más inocente que hay, viste. Me da, te digo la verdad, me da más cosa ver que pisen un perro que maten una persona. Un día uno vino, quería entrar con el perro. ¿Al velorio? Sí, al velorio. Sí, sí, me dijo que a ver si le podía dejar el perro porque el perro lo extraña mucho. Y sí, el perro vino, se paró de la puerta, no pudieron sacar. Y me pidió por favor a ver si podía dejar que entre el perro para el velatorio, que se quede a... No, que me saca cagando mi jefe. No. Es un muerto, es un muerto. Tenga la edad que tenga, tenga una pierna, lo mirás como otra cosa, ¿me entendés? Es un instrumento de trabajo, como para el plomero la pico del oro, ¿me entendés? Si no te atrae para chupar, ni se pelea. ¿Ah, pasó? Sí. ¿Y usted cómo solucionó eso o qué pasó? No, yo cuando... Una vez me pasó. Se pusieron en pedo y empezaron a devolver, ¿viste? Sí. Y bueno, me limpiaron. Después yo dije, acá me tengo que plantear. Y me dijeron, los peruanos son jodidos, me dicen, ¿no? Los paraguayos no. Los paraguayos vela, pero son más manejables, son más respetuosos. Pero los peruanos son terribles. Ellos traen vino, traen whisky, traen de todo. Ellos se tienen que poner en pedo. Sí. Y yo cuando voy, ya siento... ¿Viste? Cuando uno no chupa, ya te das cuenta del olor. Yo voy allá y ya tiene su botella. Le digo, no, discúlpeme, ¿quién es el que contrató el servicio? ¿Quién es la familia? Lo llamo. Traigo, porque yo, mira, el sistema regulatorio es así. Yo soy la encargada. Bebida alcohólica acá, ¿no? Y después otro grupo ya viene con mochila, con otro más, no, con de todo. Un bailongo. Sí, le hago dejar todo acá. En la mayoría de los cementerios siempre hay cajones que están mal soldados. Cuando vos la metálica la soldás mal, ¿viste? Empieza a largar olor a podrido. Porque tiene un sistema, que ahora si quieres después se lo muestro, que está la metálica de abajo, tiene la... Es un sistema que el único lugar por donde sale el olor a podrido es un jarrito que tiene formol, que está pegado a la metálica. Entonces cuando el barandazo, digamos, toca el formol, se le va el olor. ¿Entendés? Entonces sale el aire. No sé si alguna vez escucharon que los cementerios de la noche se escucha tss, tss, ¿viste? O que chistan o algo, o ruidos. Eso en realidad son las cajas metálicas. Las cajas metálicas están despidiendo aire todo el día. Lo que pasa es que de día, con el movimiento, eso no se escucha. Pero la noche, sí se escucha. Se escucha tss, ¿viste? Tss. Entonces uno piensa que le están chistando, ¿vale? Yo, es el cadáver de mi tía que me viene a... Nah, es la caja metálica. ¿Viste? Yo estuve en lugares donde la gente murió, donde la gente estuvo... Viste que hay gente que dice que no, que el muerto a las no sé cuántas horas se le va el alma. Después dice, no, donde muere queda el alma. Yo estuve donde la gente murió, donde la gente pasó las horas, donde la gente se enterró, donde la gente se levantó, y yo nunca escuché nada. O sea, para mí es sugestión, ¿viste? Todo eso. Tampoco te voy a decir, si se ve un fantasma, ¿viste? Me voy a cagar de la risa. Pero yo no le tengo miedo a esas cosas, ¿viste? Porque sé que dentro de todo... Pero es como, ¿viste? Como decir, no querés creer, no vas a creer. A mí un poquito me chupa un huevo esa situación, ¿viste? Pero bueno, hay gente que sí, que dice que lo ve. Obviamente de este rubro no hace contra uno que te diga yo vi un fantasma. Y de repente estaba grabando así, medio agachado, ¿viste? Y sentí una mano pesada así. Acá. Y giré y miré y no estaba nadie. Y no tuve miedo. Y le digo, ah, ¿te gusta? Le dije, ¿no? Así como... Pero sentí una mano pesada como hombre, ¿viste? Eso... Bueno, la mano de hombre, eso de... ¿Viste? Eso medio... cuerpudo, claro, ah. esa cosa pesada, sí. Eso fue lo que me pasó también, pero no había nadie. Pero no más, chico, que voy al baño. Voy a buscar a una vieja que había estado postrada mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tenía una joroba también. Cuando la voy a buscar yo, estaba en la cama tiradita, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Cuando la paso a la camilla, la vieja me queda. En vez de quedar todo así, queda, digamos, en un ángulo, ¿viste? Unos 110 grados, te diría, ¿viste? Está media levantada. Por la joroba. Pero aparte la columna ya había quedado acostumbrada. Claro, cuando la pongo en el cajón, la vieja me queda. El pecho contra... Le aprieto el pecho contra el cajón y quedaban los pies un poquito levantados. Pero la vieja no estaba recta, estaba, me entendés, tipo en B corta. Entonces, digo, bueno, le bajo los pies y pum, se me paraba. ¿Viste cómo el capítulo es el Chavo del 8? El Chapulín que lo... Bueno. Entonces, ¿viste? ¿Cómo tuve que hacer? Tuve que agarrar un montón de diario y le dibujé más o menos, le puse en las partes de la espalda y de los pies para que quede más o menos, ¿viste? Bien. Y ponerle, ¿viste? Un poquito de papel de diario para que no quede vacío y se vaya. Se le dibujé, ahí más o menos la vieja quedó bien para velar. Pero ¿qué pasa? Le van a velar toda la noche. La gente, aunque vos le decís, señora, trate de no tocar mucho, vos se lo decís al familiar directo, pero después viene el primo lejano y dice, ay, Martita, Martita, y le agarra el brazo, ¿viste? Y le da besos, y la abraza, y termina controlado el cuerpo. Al otro día, vamos con mi vieja, yo iba manejando el auto de acompañamiento y ella va manejando el fúnebre. Llegamos al velatorio, nos bajamos, y cuando entra a la sala, yo la veo a ella... Entra a la capilla, abre así, se da media vuelta y me dice, yo soy un hijo de puta. Y se va para el fondo. Se va para adelante, a la oficina donde estaba el empleado del velatorio. Claro, yo cuando me asomo la miro, la vieja estaba casi sentada, con los dos brazos afuera, tipo en un kayak, ¿viste? Con los brazos así estaba la vieja. ¿Me entendés? En el jonca. Pero onda reposando, ¿viste? Re tranquila. Claro, la manosearon tanto que la dejaron, ¿viste? Como tomando sol. Y los familiares no se dieron cuenta porque estaban desde ahí desde antes, pero yo sí me di cuenta y ella también, porque yo lo dejé bien y cuando se ve, la dije así, ¿viste? le faltaba el pucho. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.